Tal cual. Como un rato. Despacio, un rato. Despacio. Así que bueno, sobre todo cuando los lunes son así, nublados, que cuesta un poco más activar. Particularmente yo estoy un poco reventado, lo van a sentir en mi voz a lo largo de la mañana. Estuvimos laburando en un evento que se hizo este fin de semana en el San Marcos Rock, que se hizo en el camping el sábado y el domingo. Estuvimos haciendo sonido, así que bueno, el cuerpo está un poco sentido por esas jornadas de 15 horas de laburo por día. Claro. Así que bueno, hoy fue levantarse y salir a la radio y no entender exactamente a dónde estaba parado. Así que de a poquito les pido que tengamos paciencia. Vamos a ir llegando a las 12 medio gateando, pero vamos a llegar bien. En la operación técnica me acompaña, como siempre, nuestra compañera Vero Barros. ¿Qué onda tu fin de, Vero? Bien, también de trabajo, no tantas horas, bien, pero de trabajo. Más largo el sábado que el domingo. Estuve en la peña a beneficio del Beni. ¿Fuiste al estadio? Fui al estadio un rato. ¿Cómo estuvo eso? Lindo, ¿sí? Muy lindo estuvo. Vi, sí, que había muchos autos cuando pasé la noche. Muchísimos por ahí. Muchísimos autos había. Yo me fui 1:30 porque estaba cansada, había arrancado temprano. Estuvo muy lindo. Me fui cuando arrancó Aníbal. Ah, te perdiste. Sí, pero ya era 1:30, era re tarde. Yo ya estaba cansada. Claro, me imagino. No, si hubiera sabido que iba a ir, me dormí una siesta a la tarde. Clave. Entonces, bueno, tirás un rato. Bueno, pero bueno, la convocatoria estuvo bueno, que era. Hermoso estuvo, bien, sí. Genial. La peña a beneficio que se hacía para ayudar a un vecinito del pueblo que tiene algunas cuestiones de salud y siempre el pueblo está al pie del cañón para ese, sí, tipo de cosas. Por el lado del camping, 10 bandas pasaron el sábado y 8 bandas pasaron, wow, no, 11 el sábado y 8 el domingo. Hubo bandas locales, el sábado tocó Los Pollos y el domingo tocó Greta para el cierre. En esos momentos hubo público local ahí haciéndole el aguante a los vecinos. Así que también había venido un colectivo desde la provincia de Buenos Aires con un par de bandas, así que se veía gente en el pueblo. Estuvo movido el pueblo, sí, yo que estuve por ahí por cerca de la plaza, bastante gente, aparte acompañó el clima, por lo menos el sábado que estuvo soleado estuvo mucha gente. Mucha Tal gente. Cual, y por algún motivo tiene agua el río, recién me fui enfrente y corre un montón de caudal de agua. Yo escuché, no lo vi, sí. Bien, bueno. ¿Cómo escuchaste? ¿El claro, río? Cuando, claro, ¿tu casa? La caída, no, acá cuando de agua, estaba entrando. Claro, no, tendría que salir un poco corriendo si escucho. Por favor, río, claro. No, cuando estaba entrando acá a la radio. Bien. Bueno, la temperatura actual en San Marcos Sierras es de 21 grados, para hoy se espera una máxima de 26. Una semana así, como hoy se viene, con días nublados. Supuestamente el miércoles habría posibilidades de lluvias. Sabemos que eso es difícil, pero quizás sucede. 70% de probabilidades de precipitaciones. Bueno, está bien, que llueva el miércoles y no el fin de semana. Bueno, sí, dice miércoles y domingo que pueden, perfecto, caer unas gotas, así que tu sábado está libre. Puedes salir, Vero, organizar tu semana como, perfecto, siempre. Y bueno, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, esta sería la última semana menos templada. De acá en adelante, a partir de la semana que viene, full verano. Yo hace 2 días dije, ya es verano y todavía es invierno, ni siquiera es primavera. Claro, es cierto. Bueno, lo vamos a ver ahí mientras se hace la Festi Garabato el sábado. Vamos a recibir juntos la primavera. Exactamente. Aprovecho para hacer la invitación nuevamente. Este sábado festejamos los 15 años de la Radio Garabato con una gran fiesta, con una gran peña en Uclebar. Del sábado desde las 20 horas. Hay una grilla nutridísima de artistas. Va a haber sorpresas, va a haber un buffet muy rico. Siempre a precios populares. Así que, bueno, a lo largo de la semana les vamos a ir contando un poco de qué se trata esta fiesta, que ya empezó la cuenta regresiva y que será este siguiente sábado. Bueno, acá en la radio, como estas últimas semanas, hay un montón de gente, así que nos ponemos de acuerdo, nos ponemos contentos, ¿no? De acuerdo. O sea, por ahí la dislexia hoy va a ser un tema, sí, les sí, aviso. Trae paciencia con este sketch. Los disléxicos, o sea, también somos persianas, así que, bueno, vamos despacito. Vamos, sí. ¿Quiénes nos acompañan, Vero? ¿Querés contar? Tenemos, como ya la semana pasada también sucedió, estudiantes del IPEM. Ellos son Tiago, Maya y Leo. Hola, Leo. Hola. Mirá, salió al aire. Bien. Lo mandamos al aire. Y sí, chicos, van a hacer radio, van a hacer aire. ¿Cómo estás, Leo? Bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? De 10. Como hacía calor, me fui al río, al Vado de la Fronda. ¿Fuiste al Quilpo? ¡Ay, qué bien! Sí. ¡Qué grande! ¿Y te metiste o...? No, tampoco estaba ¿No para te tanto. Animaste? ¿Pero ni siquiera los piecitos? No, nada. Bueno, pero te comiste un asado, hiciste algo allá. Bueno, golazo. ¡Qué bien! Me imagino que trajiste un chori para cuando termine el programa o algo. Para compartir. No, pero tengo ahí en mi casa para asar. Listo, ah, perfecto. Ah, bueno, de acá nos vamos a almorzar a la casa de Leo, entonces. Dale. Sí, si no, el lunes que viene, mientras hacemos radio, vos haces el fueguito afuera, vas tirando los chori y todo, y a las 12 cuando terminamos comemos. También, es un planazo. También puede también ser. También puede ser. Bueno, así que a los chicos los tenemos acá durante un mes. Están así haciendo las prácticas de comunicación para su escuela secundaria, así que es para nosotros un honor que estén acá acompañándonos. 10 horas 17 minutos, de esta manera arrancamos con este programa de lunes 15 de... no, de noviembre, no, de septiembre. ¿Qué pasa? También dijiste noviembre, sí, una gana sí, de que tengo, llegue noviembre. Qué ganas de que se termine este año, por favor. Hay un montón de información, vamos a hablar en un ratito nada más con Mauro Verazay, director de Ambiente de San Marcos Sierras, porque se está organizando el ordenamiento territorial participativo desde la Municipalidad de San Marcos Sierras, una instancia de diálogo del pueblo para llegar a acuerdos comunes con el uso del territorio. Un ordenamiento territorial que ya funcionaba en San Marcos Sierras, que fue modificado en la gestión anterior y que esta nueva gestión intenta retomar un poco la discusión de cómo se ordena territorialmente, particularmente, este pueblo. En la segunda hora también vamos a recibir a dos vecinos, a Inti, que tiene un proyecto que se llama Apaga la Tele. Ya estuvieron aquí contando de qué se trataba la edición anterior, sí. Así que en la segunda hora vamos a estar recibiéndolos a ellos. Y también vamos a estar hablando con la parte de legales de la Municipalidad de San Marcos Sierras, porque se presentó en el Consejo Deliberante una nota firmada por el intendente Luciano Brancic, contando un poco la situación de un dinero que no se rindió al Estado Nacional por unas obras que se hicieron hace unos años acá en San Marcos Sierras y que no se terminó de rendir la plata completa, y ahora tienen una intimación del Estado Nacional para que esa plata se devuelva. Así que para que nos cuente un poco más, vamos a estar hablando con uno de los abogados de la municipalidad. Todo esto hasta las 12 en la 88.3, Radio Comunitaria Garabato. Nuestro teléfono es el 525153, como ya seguramente lo tengan agendado. Nos encantan que nos escriban, que nos pidan canciones y que nos hagan saber que están del otro lado. De esta manera entonces arranca este Que Alguien Haga Algo de hoy lunes. En las redes sociales búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. No puedo sacarme tu olor, ay, qué dolor, ay, qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor. Ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente caía nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele. Dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego te olvides de tu nombre. No te olvides de su nombre. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50 mil millones de dólares, me darían 10 mil millones de dólares cash. ¿Quién te lo daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? Hasta las 12. ¿Vos querés que te muestre el celular? Que alguien haga algo. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. Diez horas 25 minutos y recorremos los portales de noticias a esta hora de la mañana. Los portales de Córdoba todos hablan de la marcha federal universitaria que se va a estar realizando en la ciudad de Córdoba y en todo el país. La convocatoria está prevista para el miércoles, cuando el Congreso comience a tratar el veto del presidente Javier Milei a la norma aprobada por los legisladores. Habrá manifestaciones en todo el país, como le decíamos, según lo dispuso el Consejo Interuniversitario Nacional. Por el lado de Córdoba todavía no se definió la hora, que será la marcha este miércoles, la tercera marcha federal universitaria en defensa de la educación pública. En el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, este lunes hoy quedará definido el horario luego de que se realice una reunión entre los rectores y los representantes de los gremios docentes y no docentes de la Federación Universitaria de Córdoba y de las autoridades de las distintas unidades académicas. En principio, la movilización partirá desde el campus universitario hacia el centro de la ciudad y se espera poder superar las 100.000 personas que concurrieron en octubre del año pasado en ocasión de desarrollarse la segunda marcha federal universitaria. Esta convocatoria se enmarca en una acción conjunta acordada en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a rectoras y rectores de todas las universidades públicas del país, junto al Frente Sindical Universitario y a la Federación Universitaria Argentina. Entonces, este miércoles se viene la tercera marcha federal universitaria y se está definiendo la hora en que se realizará aquí en la provincia de Córdoba. También está por realizarse la marcha por el Día Nacional de la Juventud en conmemoración de la Noche de los Lápices. En el 49 aniversario de la Noche de los Lápices, la ciudad de Córdoba convoca a la movilización que comienza este martes 16, mañana, a las 17 horas en inmediaciones de la Avenida Colón y Cañada, bajo el lema "Con la memoria de los lápices, un pueblo por la educación". Jóvenes de toda la provincia se movilizará en conmemoración a los estudiantes secundarios secuestrados y desaparecidos en 1976 por la dictadura cívico-militar. La actividad concentra a la Unión de Estudiantes Secundarios, la Federación de Estudiantes Secundarios, la Comunidad de Estudiantes Secundarios, organismos de derechos humanos y organizaciones juveniles, culturales, sociales y políticas nucleadas en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. En sintonía con lo realizado en años anteriores, la movilización finalizará con la lectura de un documento declarativo en Plaza de la Independencia, con presentaciones artísticas protagonizadas por los mismos estudiantes. Entonces, mañana martes, Córdoba marcha por el Día Nacional de la Juventud en conmemoración de la Noche de los Lápices. Seguimos con la información, ahora nos vamos al ámbito nacional, porque el Senado se prepara esta semana para rechazar el veto de Milei a los ATN. Senadores de la oposición se preparan para rechazar el veto al proyecto de distribución de los aportes del Tesoro Nacional, los ATN, que el jueves por la noche fue publicado en el Boletín Oficial y comunicado a la Cámara Alta. Más allá de los intentos que pueda hacer el gobierno del presidente Javier Milei para recomponer los vínculos con los gobernadores en las próximas horas, la Cámara de Diputados se avizora como el lugar de negociación. La Cámara Baja es un territorio menos hostil para el oficialismo, aún cosechando derrotas en los últimos meses y alguna victoria como el sostenimiento del veto al paquete jubilatorio y la moratoria. El proyecto de los ATN fue impulsado por los mandatarios provinciales y recibió 56 votos afirmativos en el recinto del Senado, con ausencias no solo de los libertarios, sino también de aquellos senadores que responden a gobernadores que sellaron alianzas provinciales con La Libertad Avanza. Entonces, esta semana el Senado se prepara para rechazar el veto de Milei a los ATN. Seguimos con la información. Javier Milei presentará el presupuesto 2026 en cadena nacional. El presidente se dirigirá a la ciudadanía hoy lunes 15 de septiembre a las 21 horas a través de cadena nacional. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien confirmó que el mensaje tendrá como eje central la presentación del presupuesto 2026. Así que esta noche, 21 horas, ya sabes, Vero, te colgás de las redes, no hagas nada y lo escuchamos a nuestro presidente anunciar en qué va a ajustar el año que viene. A ver qué va a ser, claro, sí. Exacto. Seguimos hablando del gobierno nacional. El gobierno oficializó la restitución del Ministerio del Interior y la designación de Lisandro Catalán al frente del mismo. Tras la derrota por 13 puntos en las elecciones legislativas bonaerenses, el gobierno, con miras a los comicios nacionales de octubre, busca recomponer el vínculo con los gobernadores y para ello reflotó el Ministerio del Interior. Al frente de este ministerio fue designado, como decíamos, Lisandro Catalán, cargo que había ocupado por última vez el ahora jefe de gabinete Guillermo Francos, antes de la eliminación de esa misma cartera en 2024. En ese marco también se lanzó la semana pasada la mesa federal, donde solo 3 gobernadores acudieron al encuentro en Casa Rosada. La restitución del Ministerio del Interior y la designación de Catalán quedaron plasmadas en los decretos 658 y 672/2025, publicados hoy lunes en el boletín oficial con las firmas de Milei y Francos. Entonces, no pudieron achicar más el Estado, tuvieron que agrandarlos al menos un poquito para poder hablar con los gobernadores sin intermediarios. Nos vamos a CDM Noticias, que titula que comienza hoy el juicio ético al gobierno nacional por el genocidio en Goteo contra la tercera edad. El espacio antifascista de Córdoba invita a la ciudadanía en general a participar del juicio ético al Poder Ejecutivo Nacional, al presidente Javier Milei y al gabinete de ministros por las crueles políticas de ajuste que golpean severamente a nuestras abuelas y abuelos de todo el país. Los recortes en las coberturas de salud y en el suministro de medicamentos indispensables y el pago de haberes de hambre que provocan inevitablemente un aumento en la movilidad y la mortalidad de muchas y muchos jubilados en todo el país constituye el presunto delito que será juzgado a partir del lunes 15 de septiembre a partir de las 17 horas en Platz, espacio cultural ASIC, que está en Maipú 350 en la ciudad de Córdoba. Bueno, muy interesante esta idea del Frente Antifascista de Córdoba de iniciar un juicio ético y popular al gobierno nacional por este genocidio en Goteo, como titulan ellos, contra la tercera edad. Y por último, vamos a una información internacional. Ya cerca de 300.000 personas huyen de Gaza ante la intensificación de ataques de Israel. En los últimos días, los ataques israelitas, principalmente en el norte de la franja de Gaza, causaron la muerte a por lo menos 68 palestinos e hirieron a 346 más en las últimas 24 horas. Esto lo dijo el Ministerio de Salud de Gaza. Son cerca de 300.000 las personas que huyeron de la ciudad de Gaza ante la intensificación de los ataques de Israel. Esto lo informó ayer domingo la radio del ejército de Israel, que citó fuentes oficiales. Los ataques destruyeron al menos 12 edificios de varios pisos en la ciudad de Gaza, incluyendo uno perteneciente a la Universidad Islámica en la que se refugiaban desplazados. El ministro israelí de Defensa compartió un video en redes sociales que mostraba el edificio de la universidad cuando se desplomaba tras ser bombardeado. Es tremendo el genocidio que están llevando adelante en la franja de Gaza y estos números que asustan día a día. 300.000 personas son las que están huyendo de Gaza estos últimos días nomás, ante la intensificación de los ataques del Estado de Israel sobre esa población. 10 horas 33 minutos, estas fueron las noticias en Que Alguien Haga Algo, que hasta las 12 te acompaña por Radio Garabato.

inversiones no es fácil. Y es más, cuando vas a invertir en criptomonedas, un error puede ser muy, muy, muy caro. Por eso te recomiendo que tomes el curso de criptomonedas que hemos desarrollado con los amigos de NIW Professional Traders, donde además vas a tener una clase conmigo y para que te capacites antes de invertir. Así que bueno. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Si te equivocas, me mando yo. De 10 a 12. Por la Garabato. Seguimos en Radio Garabato haciendo Que Alguien Haga Algo hasta las 12 del mediodía. Y invitamos a que se sume a esta mesa de lunes a Maya, que... Hola. Nos trae información sobre una actividad escolar que se va a realizar en toda la provincia, pero particularmente acá en San Marcos y en Cruz del Eje, y estamos hablando del Mundo Insólito. Exactamente, el Mundo Insólito es una actividad que se lleva a cabo en las instituciones. Uh-huh. En las secundarias, ¿no? En las secundarias. Bien. El viernes se realiza acá en San Marcos y mañana se realiza en Cruz del Eje. Ajá. Se llevan a cabo diferentes actividades. En Cruz del Eje es intercolegial, así que compiten las escuelas. Ahí va. ¿Dónde se hace? Se hace en el predio del Olivo, de la fiesta del Olivo, de 15 horas en adelante, no tiene fecha límite. O sea, es hasta la noche, hasta que suceda. Bien. Hasta que termine. Se realizan 8 bailes, que son 8 ritmos de baile, que es improvisado, un minuto cada ritmo. Se realiza el Yo Sé Hacer. ¿Improvisado cómo? O sea... En el momento. Sabemos cuáles son los ritmos, pero la pareja que baile en el momento es improvisado. Y todas las escuelas bailan al mismo tiempo ahí. O sea, ¿cada escuela propone una pareja de baile? Claro. Ahí va. Con vestuario y todo. ¿Y que hay jurados? Tipo... Los jurados los lleva cada escuela. Pueden ser profesores de baile. Cada escuela elige qué jurado llevar. Ajá. Y en una federación de todas las escuelas se decide bien cuáles son. Ahí va. Después está el Yo Sé Hacer, que es en donde tienen que demostrar talentos que tengan los alumnos de esa escuela. Ajá. O con una idea, con algo que deje como un lema, digamos. Ok. Y después tenemos el videoclip, que es lo último. Ah, no, lo anteúltimo. El videoclip es como un videoclip que vos podés ver en una película, en una canción, lo que sea, se recrea. O sea, todas son competencias. Todo es competencia. Bien. Por puntaje. Ok. Y al final se da un puntaje en final y que han puesto las escuelas. Ok. ¿Y cómo se organiza cada escuela para elegir a los bailarines o a las personas que hacen los videos? Y estas actividades se requieren de mucha gente. Uh-huh. No es como más una elección, sino es todos los que quieran participar están invitadísimos a participar porque se necesita. Es un montón de tiempo de ensayo, así que todos van aprendiendo a su tiempo y como se pueda, pero se logra algo re lindo con todos. Los que saben bailar, los que saben hacer algo, los que no saben. ¿Cuándo empezaron a organizar o a pensar esto? Nosotros después de las vacaciones de invierno ya teníamos las ideas plasmadas, todo, y en agosto empezamos a practicar con toda la escuela. ¿Y vos de qué vas a competir? ¿Con qué...? ¿Con qué materia? ¿Con baile? ¿Con video? Con todo. ¿Ah, todo eso? Y la mayoría de los chicos hacemos todo. Porque, bueno, para funcionar como un equipo y que todos aportemos lo que podamos aportar. Ya que somos una escuela muy numerosa, pero no todos participan. Ajá. Por, no sé, por miedo a la exposición o lo que fuera. Sí, ni hablar. Pero sí van todos, digamos, más allá de que no... Sí, sí. De que no hagan nada ahí. Bien. ¿De cuántos alumnos estamos hablando en la normal, más o menos, en la escuela que van ustedes? ¿De que participen? No, en general, en toda la escuela. General. Son muchísimos, o sea, hay muchos cursos. Somos como 1000 y algo, supongo, 1200. Ah, muchísimos. Un montón. Claro. Y en el caso de San Marcos, que hay solo una secundaria, compiten entre cursos, digamos. Entre cursos, claro, como nosotros cuando realizamos el Mundo Insólito interno. Uh-huh. Es interno en la escuela, se compiten entre años, también hay puestos, hay tareas, actividades. Ahí va. Y en San Marcos es el viernes. El viernes. Y mañana es en Cruz del Eje. En el estadio. Bueno, mañana pueden ir con un grabador y tomar algunas notas, algunas declaraciones de los ganadores o algunas imágenes. O estudiantes que quieran contar qué van a hacer. Su experiencia y demás. También, sí. Sí, listo, entonces se llevan tarea para el mundo insólito de Cruz del Eje y lo mismo para el de San Marcos. Alguno va a tener que ir a tomar declaraciones. Mundo insólito de San Marcos es el mismo día que las murgas en Cruz del Eje, así que nos va a estar un poco difícil. Contanos eso de las murgas, que no tenía ni idea. ¿Qué son las murgas? Las murgas es un baile que se realiza con una música que es la batucada, con los instrumentos de batucada. Sí. Se realiza en la calle Alem. Por ahí pasan las escuelas con sus bailes, vestuarios y batucada. O sea, es algo similar. Cada escuela arma una murga, de diferentes cursos. O sea, de gente que se suma. Bien. Claro. ¿Y eso también es una competencia? Sí, también. Ahí va. También es por puestos. Antes, anteriormente, se quedaban toda la semana. Hubo Mundo Insólito, va a haber murgas, Justa el Saber, Festival de la Canción. Hay muchas actividades. Todo. ¿Todo eso a la misma semana? Wow. Semana entre comillas. Ajá. ¿Sí? Ahora es más dividido entre semanas. Bien. Para dar más tiempo. Claro. Pero se da un puntaje en general y gana una escuela. Claro. ¿Y qué están con los vestuarios? Con todo ese tipo de cosas, ¿no? Me imagino que es un montón de. Un montón de organización lleva por atrás muchísima. Y no somos los únicos que lo estamos haciendo, imagínense, son todas las escuelas, así que están todas las modistas saturadas. Claro, me imagino. Es toda una organización. Claro. Eso es el mismo viernes. El mismo viernes en Cruz del Eje se realizan las murgas. ¿A la tarde, a la noche? Eso empieza tarde y noche, suele empezar tipo 6, 7 de la tarde. Porque me imagino con el calor Cruz del Ejeño, claro, todo vestido, claro, caminando por Alem. 3 de la tarde. Sí, no. Aparte, toda la vibra de la tardecita, sí. Es más. También las murgas llevan un lema. Ok. Se cuenta un lema, como una historia, para que deje como una enseñanza o algo. Ahí va. ¿Y eso es una competencia también? O sea, ¿también hay jurados que eligen la mejor murga? También hay jurados que eligen la mejor murga. ¿Y qué se elige? ¿Por ejemplo, vestuarios o música o todo eso? Todo un conjunto. Okay. Vestuarios, ritmos, organización, coordinación en los bailes, qué tienen los bailes, qué forma, si están armados originales o capaz son los mismos del año pasado. Y bueno, muchas cosas se tienen en cuenta, maquillaje también, peinado. Qué bueno. Todo. Bueno, la comunidad educativa de la escuela secundaria en San Marcos y en Cruz del Eje, entonces esta semana va a tener varias actividades para seguir ampliando esta red comunitaria que se arma desde las escuelas. Aquí en San Marcos es solo una, pero con la cantidad que hay en Cruz del Eje, me imagino que se moviliza mucho ahí. Así que gracias por esta información, muy clara. 10 horas 47 minutos, en el bloque que viene vamos a estar hablando con Mauro Verasay de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de San Marcos Sierras para hablar de esta convocatoria para realizar el ordenamiento territorial participativo aquí en nuestra comunidad. Seguimos con un poco de música y ya volvemos. WhatsAppia al 3549 525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Nacional. ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos, el modo de producción y la estructura de clase de cada lugar ha sido sucesivamente determinado desde fuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. Esa es tu realidad, nuestra realidad. El fracaso regional es nuestro. Fenes. Y nosotros tenemos que ser muy cabones para no defender los jubilados. Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Pero pues a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Minutos faltan para las 11 de la mañana. Te recuerdo que tenemos un teléfono que es el 525153. Nos encanta que nos manden mensajes a la mañana, haciéndonos saber que están ahí escuchando. Esta semana hay operativo PAMI y operativo ANSES en San Marcos Sierras, ambos el 17 de septiembre, o sea, el día miércoles, de 9 a 14 horas. Esto se va a realizar en el SIC de San Marcos Sierras. Hay que inscribirse. En el caso de PAMI, los servicios disponibles son asesoramiento en general, cambio de prestadores, cambio de odontólogo, cambio de médico de cabecera, medicamentos gratuitos por subsidio social y autorizaciones de sesión de fisioterapia a domicilio. Todo esto es el operativo PAMI, que se va a realizar este miércoles 17 de septiembre de 9 a 14 horas en el Centro Integrador Comunitario de nuestro pueblo. Y también el mismo día, a la misma hora, va a estar la gente de ANSES haciendo el operativo ANSES con los servicios disponibles, que también son asesoramiento en general, acreditación de datos personales, trámites de AUH y SUAF, ayuda escolar, trámites de pago único, programa hogar, trámites de RENAVAP, trámites de becas Progresar, generación de clave de seguridad social, constancia de empadronamiento a obra social y entrega de constancias como certificados negativos, constancia de CUIL y también carta poder. Todo esto va a estar haciendo ANSES en el operativo que se va a estar realizando entonces este miércoles de 9 a 14 horas en el Centro Integrador Comunitario de San Marcos Sierras. También se viene otro viaje de turismo social. Me dan ganas de ir, ¿eh? Aunque hace un poco que de calor ya para ir a las Termas de Quicho. Vos y te ves que... transpirando ahí y intenso. Yo tengo un poco la presión baja, así que no sé si... No. Igual a la noche, o sea, me imagino que al rayo del sol no te vas a meter a una agua termal que está como a 48 grados. Sí. Pero de noche me imagino que es más... De noche debe estar bueno. Yo fui una tardecita así... Fui una tardecita así nublada, como la de hoy, estaba un poco más fresco. Claro. Ideal para las termas. Me imagino, porque ya hoy con este día así sin sol, ya no sé si me meto, digamos. No, porque aparte hace calor, ya medio que hace calor y hay humedad y es como... Bueno, es como un baño empañado, ¿no? Es como claro, que por ahí se te empieza a bajar la presión y... Claro. Bueno, la Dirección de Turismo de San Marcos Sierras está invitando a participar a un nuevo viaje de turismo social a Termas de Quicho. Será este viernes 19 de septiembre, salen a las 9 horas. O sea, vamos, antes de la festi. Nos vendría bien, ¿no? Estaría una, bueno, ¿no? Una relajadita colectiva. Sí. Bueno, va a ser de día igual, y lo que estoy viendo del Servicio Meteorológico Nacional es que el viernes va a ser 31 grados y mucho sol. Así bien. Que yo no sé si me voy a anotar. Si ven que no llego, arranquen. Vayan. Sí, nomás, pero bien. La propuesta está buena. Se sale de la Plaza Cacique Tulián a las 9 de la mañana. Se está invitando a sumarse a esta jornada única, visitando uno de los atractivos del noroeste cordobés, que son las termas de Quicho, en la localidad de Cerrezuela. El viaje incluye viaje ida y vuelta, entrada a las termas y un coordinador municipal que va a estar haciendo de apoyo. Sí. Esto tiene un costo de 9.000 pesos y hay un teléfono para inscribirte por WhatsApp, que es el número de Vane, que es 11-60-37-78-64. Lo digo de vuelta, 11-60-37-78-64. Ahí te comunicas con Vanessa. Esto lo organiza la Municipalidad de San Marcos Sierras y la Municipalidad de Cerrezuela, que juntos están invitándote a ir a las termas de Quicho. Por último, recordamos que seguimos en alerta extrema de incendios. Se pide a la población estar atentos y no hacer fuego en zonas no permitidas. Hay alerta ambiental en toda la provincia de Córdoba, así que el pedido es a los vecinos y a las vecinas para extremar los cuidados y no encender fuego, no tirar cigarrillos ni colillas al monte, respetar las alertas meteorológicas que son propicias para el inicio de un incendio. Recordá que si ves alguna columna de humo o cualquier situación que ponga en riesgo nuestra biodiversidad, te tenés que comunicar con bomberos, con defensa civil, con la guardia local o con la brigada Sacha del Taipichín, también con la dirección de ambiente o con la Secretaría de Obras Públicas. El teléfono que tengas más a mano es el que vas a marcar. El ambiente somos todos, así que cuidemos de los incendios en esta época de riesgo extremo. 10 horas 56 minutos, la comunicación con Mauro entiendo que no se pudo concretar, él nos avisó que estaba viajando y que iba a tener algunos problemas con la señal, así que bueno, en todo caso si no podemos comunicarnos con él quedará para otra ocasión. Nos vamos a un tema, a una tanda y volvemos con la segunda hora de este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. El tema es que no se lleva puesto sola a la clase política, barre como una un tsunami toda la Argentina. Está bien, pero la otra solamente se lleva puesto a los que al sector privado que paga los impuestos. O sea, por lo tanto, o sea, bueno, si vos, o sea, querés seguir estafando y robándole al sector privado, ¿qué? O sea, vos me querés arruinar la vida, bueno, que se arruine la de todos. Que estalle. ¿Que estalle qué? Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Que estalle, digamos. De 10 a 12, por la Garabato.

La mesa nos quedó chica, pero el corazón gigante. Radio Garabato 88.3. ¿Una mesa alguien tiene? Me acaba de decir el director que te regala la moto. ¿En serio me la regala? Sí. ¡Buenísimo! ¡Me encanta! Ten cuidado como la usar nada más. No la voy a usar contra los jubilados. Eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la Alianza, que le bajó el 13%. Hasta las 12, que alguien haga algo. Once horas, 6 minutos, y de esta forma arrancamos la segunda hora de Que Alguien Haga Algo, este programa que te acompaña lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por la 88.3 Radio Comunitaria Garabato. Te recuerdo que este fin de semana la radio cumple 15 años y hacemos la Festi Garabato este sábado, este sábado 20 en Uclebar desde las 20 horas, este sábado 20 de las 20 horas en Uclebar, 15 años de la radio Garabato, con una grilla muy nutrida de artistas. Cargadísima. Va a estar tocando, sí, ya lo venimos diciendo, ¿no? Va a estar tocando Fran Allende, sí. Va a estar el ballet de Silvina Barrera, va a estar Chonta Seibo, va a cerrar Apu Andino, también va a haber candombe, va a haber intervenciones artísticas. Va a estar la Balcan del Río. Va a estar la Balcan del Río. Cosas que no sabemos cómo van a entrar exactamente en la grilla. Vayan temprano. Eso, hay que ir tempranito. Mi recomendación es vayan temprano, porque arranca la Balcan. Arranca la Balcan a las 20, así clavado. Clavado, así sí. Que vamos a convocar a las 19 horas para que puedan llegar, ir pidiendo algo para comer con tiempo, sentarse a disfrutar de lo que empieza a las 20 horas, que es la Balcan, y desde ahí se lanza este festejo por los 15 años de la Radio Garabato. También se cumple exactamente un año de los incendios, sí. En nuestro territorio, en nuestra zona, así que también va a haber momento concientización, recordatorio, porque justo va a ser un año clavado. De hecho, teníamos organizada los 14 años de la Garabato en esa fecha. Claro. Que obviamente fue suspendido, porque ese mismo fin de semana fue que estábamos a las corridas con los incendios en todo nuestro pueblo. Así que, bueno, la invitación está hecha. Este sábado, 15 años de la radio comunitaria Garabato, que vamos a celebrar con la comunidad. Y también se va a realizar el domingo. De hecho, tenemos que hacer sonido. O sea, el sábado tenemos el sonido ahí en la Festi Garabato, y el domingo sí. Tenemos que ir a armar un sonido porque se festeja el día de la primavera en sí. El río. Va a tocar Chonta Seibo, o sea, vamos a operar dos veces a Chonta Seibo. El sábado en la Festi Garabato y el domingo en el día de la primavera, que también contará con Verde Botella, que es una banda de Punilla, y Arte Joven, tres bandas en vivo. Va a haber stands, todo esto es en la Feria Franca Comunitaria desde las 15:30 horas este domingo para celebrar el día de la primavera aquí en nuestro pueblo. Le damos la bienvenida a los invitados que llegaron y ya están sentados aquí en la mesa de la Radio Garabato. Una voz conocida para nosotros. Le damos la bienvenida a Inti. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá. Estuviste invitado en el programa para presentar un proyecto que en su momento se lanzaba, que era el Apaga la Tele, que básicamente cuenta con un stock de libros que asociándote a este proyecto te incluía un servicio de libros a domicilio. A domicilio, exactamente. Bien, sí, ¿Cómo está eso? Desde que lo presentaron hasta hoy, que ya pasaron un par de meses. Se viene la tercera edición, okay. Ahora justamente vinimos a hablar de eso. Uh-huh. La gente, la verdad que bien, contenta, me escribe, me pide el catálogo, porque es tengo un PDF, opción por Canvas, le mando al que le sea más cómodo. Ahí va. Y ahí van viendo lo que les gusta y bueno, y se los mando y se los llevo y de paso retiro los del mes pasado. ¿De cuánto es el stock de libros que tiene ese catálogo más o menos? Hoy hay 1.100 libros. Un montón, una bocha. Sí, sí. Y son todos físicos. O sea, claro, son bien. Todos físicos. Son libros usados, ¿no? Es más, lo más lindo de eso es que hay algunos libros que son de estudio, ¿no? Y algunos tienen anotaciones del que estuvo anterior y así que nada, estamos viendo ahí con ganas de que el que lo reciba tenga unas hojitas atrás como para poner algo al lector del futuro, al ¿no? Que sigue, al que sigue. Bueno. Volver a las cartas, ¿no? ¿Cuánto hace que no llega una carta? A ver,

donde sale el sol. Sale el sol. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Once horas 28 minutos y seguimos en la última media hora en este lunes 15 de septiembre del año 2025. Estamos esperando la confirmación para la próxima entrevista porque vamos a hablar de la nota que se presentó en el Consejo Deliberante en la sesión de la semana pasada, una nota firmada por el intendente Luciano Brancic hablando de una intimación que llegó al municipio de San Marcos Sierras desde el Ministerio de Economía de la Nación. Es por un faltante en la rendición de las obras de las veredas. En ese momento existía un programa que se llamaba Argentina Hace y era para la, en nuestro pueblo, la remodelación del sector de la plaza y de las veredas de la calle principal, de la calle Libertad. Entonces, para hablar sobre esta realidad y sobre esto, esta nota que presentó el intendente en el Consejo Deliberante, estamos en comunicación con uno de los abogados de la Municipalidad de San Marcos Sierras. Él es Juan Ruiz y le damos la bienvenida al aire de la Radio Garabato. Hola Juan, ¿nos escuchás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, ahí estaba haciendo más o menos una introducción de la nota que presentó el intendente en el Consejo Deliberante, poniendo en conocimiento esta intimación que llegó desde el Ministerio de Economía de la Nación. Contanos un poco de qué se trata esto. No, bueno, en realidad nos fuimos notificados de una demanda contra la municipalidad. Nos llamó la atención porque es una demanda que se tramita en el Foro Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uh-huh. Y que quien el actor de la demanda, o sea, quien demanda es el Estado Nacional a través del Ministerio de Economía de la Nación. La demanda consiste en el reclamo de el último desembolso de una obra que se hizo en San Marcos, que la vereda colindante alrededor de la plaza, uh-huh. más la vereda de la calle Libertad, y cuyo último tramo fue desembolsado, o sea, fue depositado en la cuenta de la municipalidad, pero esa última etapa no fue rendida. Al no ser rendida, el Estado Nacional pide su devolución. Más costas e intereses, ¿no? Y esa devolución, le fue notificado, digamos, se la puso en mora a la municipalidad durante el año 2023, en tres oportunidades, a través de tres notificaciones, dos por el sistema TAD, que es el sistema de trámite a distancia del Estado Nacional, que es como una cédula electrónica, y una mediante carta documento. La Municipalidad de San Marcos no contestó nunca, por lo tanto, bueno, el Estado Nacional, ante la falta de respuesta, inició la ejecución. Primero, derogó, dio de baja el convenio que tenía con la municipalidad, porque previamente a esta obra se firmó un convenio, dio de baja el convenio y, en segundo lugar, inició la acción judicial para procurarse el cobro de este último desembolso, que es el desembolso no rendido. ¿Sí? Bien, entonces, en el 2023, todavía con la gestión anterior de Briguera, se les notifica por varias instancias. Esta gestión asume en mitad de ese año. A fin de año. Ah, claro, sí. Entonces, ¿toman conocimiento al instante sobre esta situación o se enteran hace relativamente poco con no, el... No, hace relativamente un mes. Bien. Que nos llega la cédula de notificación con la demanda. Entiendo. Bien. O sea, la acción judicial es relativamente nueva, digo. Previamente, en el 2023 hubo tres intimaciones para rendir, pero bueno, en el año pasado, esto lo hizo el Estado Nacional por su parte, dio de baja el convenio, que cumplió ciertos pasos administrativos para poder reclamar la suma. Nosotros nos enteramos y como lo primero que digamos que tuvimos en cuenta fue primero comunicar. Primero, este es un juicio que efectivamente no fue rendida la última etapa. ¿Qué es? ¿Es un 10% más o menos del... Es el 10%, sí. Bien. El 10% del valor total de la obra. Hay que tener en cuenta que en este tipo de obras había cuatro desembolsos, tres de 30% y uno de un 10. En el primer desembolso era para compra de todos los materiales. Uh-huh. Y los siguientes desembolsos era para la mano de obra. En la última etapa de la obra, que es el empedrado completo de la calle Libertad, creo que hasta la calle Moreno. Claro. De los dos lados, no fue terminado, digamos. Entonces, sin embargo, los fondos sí se recibieron, ¿sí? Sabemos, ¿sabemos si en ese primer momento se compraron todos los materiales? O sea, la totalidad. Todo este tipo de obras del Plan Argentina hace, uh-huh. la curva de gastos, la curva de inversión, que se llama en todo proyecto, uh-huh. que financia el Estado Nacional, se presenta casualmente, más en esa época, hay una inflación más alta que la de hoy, uh-huh. El primer desembolso, se llama el anticipo financiero, es para la compra de los materiales para evitar que aumenten de precio, básicamente. Bien, porque recordemos que esa obra estuvo parada unos cuantos meses por un estudio arqueológico que se tuvo que llevar adelante. Entonces, cuando retomaron esa obra, después se anunció que no se podía completar porque no se podían comprar los materiales con la inflación que había. Pero vos nos estás diciendo que los materiales se tienen que comprar en su totalidad en ese primer desembolso. En el primer desembolso, sí, sí. Bien. La verdad, yo no tengo conocimiento qué pasó. Uh-huh. Lo que sí puedo acreditar es que no fue rendida a pesar de las intimaciones que hizo el Estado Nacional. Bien. Hay que tener en cuenta que son fondos públicos, que los fondos públicos son manejados con controles, y el gobierno anterior, o sea, quien intima a la municipalidad a rendir el último tramo, ni siquiera es este gobierno actual, el gobierno anterior. El gobierno actual es el que inicia el juicio. Más allá de que la municipalidad tenga obligatoriamente que pagar este monto que reclama, que entiendo que llega casi a 10 millones de pesos. Sí, con una tasa de actualización del 3% mensual, que es la tasa de actualización pasiva del Banco Nación, más sin costes de honorarios, llegaría más o menos entre 8 y 11 millones. Bien. Más allá que esta gestión tenga que hacerse cargo de pagar esta deuda, ¿se puede, o sea, el grado de responsabilidad política para el intendente anterior, ¿se está pensando alguna estrategia, alguna presentación judicial al respecto? Sí, eso que le cabe al intendente. Todavía no hemos hablado de ese tema, lo que hemos hablado es, estamos recabando información para presentar ante el juzgado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la idea de tratar de que sea el acuerdo menos gravoso. Pero lo que pasa es que es muy difícil, porque como no fue rendido y el convenio está dado de baja, tampoco se puede rendir. Si tuviéramos hoy todo para rendirlo, tampoco lo podemos. Entiendo. Entonces están cerradas las puertas. Hemos intentado destrabar una relación con el gobierno nacional a través de los abogados que participan en este litigio, y nos han manifestado que no tienen poder para negociar nada. Con lo cual, bueno, eso también es una locura por parte del Estado Nacional que negocie, que plantee que no existe ningún tipo de posibilidad de negociar con una municipalidad que es otro Estado. Pero bueno, es el gobierno nacional que nos toca. Sí, sin duda. También eso es una locura y hay que señalarlo. Pero nuestras capacidades de defensa son bastante débiles en ese sentido, que lo que se, digamos, hay que pagarlo. Lo que está reclamando es una etapa no rendida. No tenemos ninguna documentación, no tenemos ninguna documentación fehaciente que la etapa se sirva. ¿Y no hay un excedente en un balance de que esa plata quedó en el balance para ser rendida luego? ¿Esa plata no está? No, no hay nada. Bien. ¿Y el pedido al Consejo Deliberante es meramente informativo o...? Sí, lo que pasa es que lo tenemos que poner en conocimiento del Consejo Deliberante y de la comunidad, porque llegado que el juicio lo tengamos que pagarlo, vamos a tener que pedir autorización para tomar un empréstito, para poder pagar en una sola cuota todo eso, que es lo que exige el Estado Nacional. Okay. Entonces nosotros no, también tenemos que, llegado el caso, vamos a tener que disponer de fondos públicos y en eso necesitamos la utilización del Consejo Deliberante. Entiendo. Entonces, y también nos parece que no, que, bueno, son estas cosas que ponen con, todo lo que atañe a la comunidad y a la gestión municipal tiene que estar en conocimiento de la comunidad, no nada ocultar esto. Sin duda. Es un hecho objetivo, el juicio existe, el juicio es por no haber cumplido con la finalización de una obra, por no haber rendido con el último desembolso, y nuestras capacidades defensivas ante eso son mínimas, porque en realidad nuestra defensa ideal, ¿cuál sería? No, fue rendido, fue presentado en fecha tal, y eso no está. Y en el medio, el Estado Nacional, también con cierta malicia, ha dado de baja el convenio, como para impedir que podamos hacer de manera extemporánea una. O sea, no hay instancias de negociación previas al juicio. Todavía no. De hecho, estamos en comunicación con los abogados, nos dijeron ellos, los abogados del Estado Nacional, que no tienen poder, o sea, que no tienen facultades para negociar nada. Ni cuotas, ni nada. Es más, nosotros queremos un acuerdo extrajudicial y, bueno, estamos intentando destrabar. Hemos hablado con el gobierno de la provincia de Córdoba, que nos destrabe una reunión con el flamante ministro del Interior o con alguna secretaria a su cargo. Anunciado hoy, justamente, ¿no? Sí, claro. La semana pasada, después de las elecciones en Buenos Aires, para poder destrabar un acuerdo extrajudicial, que sería una cosa menos costosa, porque podríamos pagar en cuota, que se nos condonen algunos intereses, etcétera, etcétera. Pero no, hasta ahora es imposible. Bueno, Juan, estaremos atentos entonces a este tema. Es realmente preocupante que falte esa plata y que no se haya ni siquiera hecho la obra completa. Así que nos interesa mucho seguir este tema. Vamos a comunicarnos con vos nuevamente a medida que tengamos novedades al respecto. Gracias por la comunicación. No, gracias a usted y a su disposición. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Ahí hablábamos entonces con Juan Ruiz, uno de los abogados de la Municipalidad de San Marcos Sierras, contando un poco la situación de este faltante de una rendición en el año 2023, que fue la Municipalidad notificada y que ahora ya no hay instancias de negociación. Hay un juicio por delante con fondos públicos que no se llevaron a cabo en las obras necesarias y que ahora con una nueva gestión que tiene que hacerse cargo de no solo afrontar este juicio, sino también de pagar estos casi 10 millones de pesos que con los intereses se fue sumando. Así que esperemos que se aclare, esperemos que los responsables políticos de este faltante de dinero tengan también una gran pregunta de la sociedad y que esto no quede en el olvido, porque realmente es preocupante que esto nos pase, sobre todo en esta instancia del Estado Nacional, donde se están encargando de controlar todos y cada uno de los lugares a donde llegó plata. Por ejemplo, aquí en la Radio Garabato hemos ganado unos cuantos proyectos a través del Ente Nacional de Comunicaciones, y todos y cada uno de esos proyectos hubo que rendirlos. Hay plazos, te van entregando los desembolsos con diferentes plazos que están preestablecidos y firmados de antemano, y lo único que tenés que hacer es presentar las facturas correspondientes de que ese dinero se usó para lo que se había presentado ese proyecto original. En este caso, a nosotros nos siguen llegando intimaciones y pagos a adeudados que han quedado en algún momento, y esto se puede solucionar siempre y cuando haya predisposición de la parte intimada. Así que este es un laburo que el Estado Nacional está haciendo en todos y en cada uno de las bocas donde bajó dinero para diferentes cosas, y también entonces le llegó el turno a la Municipalidad de San Marcos Sierras, que va a tener que dar explicaciones acerca de ese dinero que no se utilizó para las obras de las veredas y que por eso quedó más de media cuadra sin vereda por esa obra que no se terminó y esa plata que no aparece. Así que vamos a seguir hablando sobre esto en las próximas semanas, porque va a ser un poco de ruido esto en el pueblo, tengo la sensación. 11 horas 43 minutos, últimos 15 de programa, hasta las 12 te acompañamos en Que Alguien Haga Algo. Entonces me dice, ¿por el año que viene va a pasar? Y yo dije, el año que viene, la obra apenas va a estar empezando, apenas la vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar, y en el cuatro no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! ¡No se inunda más! Hasta las 12, que alguien haga algo. irás hasta el fin. Mientras te muevas lento, hija de ese nombre que mata. A las 12. No nos gusta el FMI. Que alguien haga algo. Once horas 48 minutos, últimos 10 de programa. Nos quedan algunas informaciones. Porque donde también va a haber ruido, no solo aquí por el faltante de los 10 palitos, que... ¿Cómo te ves sacando adoquines, Vero? Vamos a tener que devolver todas las veredas, todos, chicos. Y cada uno. Están contados los adoquines. Miren que había una cantidad fija de adoquines, claro. Que eran miles y miles, pero se sabe cuántos son. Así que si en unos días vemos gente sacando adoquines, no se ya preocupen, hay que devolverlos. Hay que rendir adoquines. Hay que rendir adoquines o su equivalencia en pesos. Claro. Sería. Bueno, viste que ahí, camino al dique de Cruz del Eje, están construyendo un hotel. Sí. De lujo, ¿viste? Para que venga gente bien. Obvio, la que queremos. Es un hotel, un centro de convenciones. Lo venden como un espacio moderno que impulsará el turismo, la economía, el desarrollo regional, sí, sí. Bla, bla. Entonces están haciendo un asfalto, ¿viste? Van a hacer una calle de asfalto en todo el perilago de Cruz del Eje, digamos, que es lo que une los clubes de pesca con el puente de Quilpo, con el paredón, digamos, sí. Desde el paredón del Quilpo hasta el puente. Todo eso se está haciendo ya está Vialidad Provincial laburando en lo que es el paso 1 para esta obra, que es el asfalto de toda la vuelta al dique. En el medio que están haciendo esa obra, aparecieron piezas arqueológicas. Puntas de flechas de cuarzo, vasijas, tazas, utensilios de cerámica indígena, también colonial y también afro. Wow. Todo esto perteneció a la población esclava que trabajaba en la antigua estancia Sikisman. Estos hallazgos muestran la diversidad cultural que habitó la región antes y después de la conquista española. Entonces, cada vez que aparece un objeto arqueológico, hay que parar esa obra. Hay que parar la obra. Se llama Las Comunidades. Entonces, ahí llega la comunidad originaria Toco Toco y la comunidad Taipichín de acá de San Marcos Sierra, representada por Capituliam, quienes están trabajando justamente en la protección de este patrimonio. Además, se está siguiendo un protocolo estricto que incluye rescates preventivos y la supervisión de la Dirección de Patrimonio de Córdoba. Todo esto se está haciendo en estos momentos, acá muy cerquita en el dique de Cruz del Eje. Se proyecta que los hallazgos formen parte de museos de sitio o de espacios de exhibición integrados al futuro hotel turístico. Esto es la propuesta de Patrimonio Córdoba. Para que los visitantes y los locales, que son gente bien, recordemos, claro, ¿no? Son gente bien que van a ir a ese hotel a hospedarse a orillas del río, del dique, perdón, puedan conocer la riqueza cultural histórica de la zona. Bueno, esto generó un revuelo increíble, imagínate, porque estamos hablando de una inversión de 33 millones de dólares. La inversión para hacer la calle, para hacer el hotel y el centro de convenciones. A todo esto llegó una versión de que además de un hotel y un centro de convenciones, habría un casino ahí mismo. Sí. Eso en el proyecto oficial al menos no lo especifica necesariamente. Bueno, también empezó el revuelo interno intracomunidades originarias, obviamente. En redes hay una publicación de Noticias 12, que es un canal de televisión que vino al lugar a hacer una nota a las comunidades que están laburando en ese lugar. Y los comentarios que van apareciendo abajo son muy diversos, pero la mayoría tiene que ver con la protección de nuestro territorio y que este progreso que plantean como progreso no lleve a arrasar con todas las culturas originarias que tienen la prioridad en estos territorios. Chiquis, ¿qué va a hacer? Con esos 33 mil millones de dólares aproximadamente, que es lo que cuesta la obra, quizás se podría llevar a buen barrio, quizás se podría usar para otras cosas. Está, por ejemplo, los comentarios de Mariela Tulián, que es la referente de otra de las comunidades originarias de nuestro pueblo, diciendo que la comunidad indígena Tulián no apoya este proyecto, obviamente, y como saben que ellos no lo apoyarían más, lo que denuncian es que no han incluido a esta comunidad en ninguna de los hallazgos ni en ninguna consulta previa. Así que la comunidad que está laburando con ese tema es la comunidad Taipichín, a cargo de Capitulian, que están haciendo la protección de todos y cada uno de los elementos que aparecieron. Esperemos que esto haga que la obra vaya para otro lado, si siguen apareciendo cosas, que es lo que pasó acá con las veredas en su momento, que estaban exigiendo a las comunidades un estudio de impacto ambiental y un estudio arqueológico, que mientras se hizo se demoró la obra porque cada vez que aparece algo no se toca más nada, tiene que venir patrimonio de la provincia de Córdoba a hacer un relevamiento y esto lleva mucho tiempo. Así que nomás era para eso, para pedir que este progreso que plantean algunos no arrase con la cultura de muchos otros. También este tema va a dar que hablar porque la obra es muy amplia, es muy ambiciosa y que responde a intereses de los que nosotros no estamos ni cerca. Entonces la fuerza social que se puede hacer con un proyecto económico tan grande a veces parece que queda muy lejano, pero sin duda que con la organización comunitaria se va a poder al menos poner una alerta sobre estos temas. Así que bueno, estamos entre veredas y hoteles 5 estrellas. Aquí nomás, en Cruz del Eje, se está empezando a construir y en la primera obra, que es la de hacer una calle de asfalto, ya no se pudo seguir. Así que bueno, nos encantan que aparezcan cosas cuando el progreso viene a arrasar todo. Ahí aparecen los objetos como enviados, ¿viste? Sí. Desde otro plano, como sí, che, hasta acá. Apareciendo en el momento indicado. Exactamente. 11:55, se terminó este programa de lunes, pero el miércoles y el viernes nos encontramos en la 88.3 para otra edición de este programa que se llama Que Alguien Haga Algo, con diferentes equipos que van a ir pasando por este mismo estudio. El sábado, les recuerdo, Festi Garabato por los 15 años de la radio en Uclebar desde las 19 horas. Una información que llega es que mañana de 7 a 9 no va a haber internet. Sí. Así que no desesperen, intenten quedarse tranquilos, el mundo continúa. No va a pasar nada, vamos a estar todos bien. Exacto, a las 9 de la mañana vuelve, así que de 7 a 9 pueden hablar con otra gente. Interactuar, no hay, como dice Toti en el separador. Entre las 7 y las 9 pueden hablar con otra gente. Charlas. ¿Sí? Claro. Despiertan a su compa, despiertan a sus vecinos, van a charlar con la pavita. Aprovechemos estas instancias para mirarnos a los ojos, así al menos. Entonces mañana, martes, de 7 a 9 de la mañana, no va a haber internet de la COPE. O sea, los que tienen INDOT pueden seguir sin hablar con nadie. Los que tienen la les COPE... Les recomendamos igual que se sumen a interactuar. Bueno. De hecho, podemos ofrecerle a la gente de la COPE que sea una política. Che, cortamos el internet 3 horas por día. Un ratito. Está bueno, está buenísimo. Entonces ahí hay gente que va a dar vueltas en círculo sin saber qué hacer. Los primeros días, al menos. Después ya le vas a encontrar la vuelta, claro, digamos. Algo vas a hacer. Te vas a leer un libro, vas a hablar con alguien. Claro, seguro. Vas a pintar, vas a hacer lo que quieras. Cantar frente al espejo. No sé, las cosas que uno hace cuando no está empantallado. Así que el mundo continúa, no se preocupen. Solo es de 7 a 9, porque mañana ya veo que las redes van a decir, che, no hay internet a las 7 y 5. Sí, sí. Pero bueno, lo bueno es que como no hay internet, no van a poder subir cosas a las redes, salvo que tengan datos igual. Ahí, en ese caso sí. Así que bueno, eso, alerta a la comunidad, mañana no va a haber internet. Lo decimos tranquil, de vuelta, de no 7 a 9 de la mañana. No pasa nada, el mundo va a seguir después de todo eso. Bueno, Vero, esto fue todo, gracias. Gracias, Nico. No hay más, nos vemos. ¿Viste cómo salió? Lo dimos todo. Muchas gracias, nos vemos el sábado para los 15 años de la Radio Garabato. Nos vemos el sábado y nos vamos con un tema de Mati Cardo, ¿te parece? Sí, exacto, porque hoy se cumple un nuevo aniversario de la partida de un vecino y gran músico, como lo era Mati Cardo, amigo de la Radio Garabato, amigo de cada uno de nosotros y nosotras, siempre en nuestra memoria, Mati. Este viernes va a haber un Historias Clandestinas en homenaje a Mati Cardo, a cargo de Richard, así que los invitamos a que escuchen este viernes, al término del programa, Que Alguien Haga Algo. Así que nos vamos escuchándolo a él, y siempre lo recordaremos con mucha alegría, porque era una de esas personas que te la transmitía, que en el contexto que lo encontraras te tiraba una buena. Entonces, bueno, para Mati, nuestro recuerdo, y nos vamos con él. Dolor.